Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy lunes 23 de noviembre de 2009 comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Y como cada lunes, pues está aquí con nosotros David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque el lunes pasado faltó. Es habitual. Compromiso académico. Académicos. Está Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida en Écija. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y también está con nosotros José Manuel Reyes, que es secretario local del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Écija, en nuestra ciudad. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, si queréis, comenzamos hablando de la manifestación de este miércoles 25 de noviembre, que es lo más cercano, lo más inminente, ¿vale? Que es la que se va a celebrar aquí en Écija, manifestación en el Día contra la Violencia de Género hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, pues, hombre, desde mi punto de vista, a alguna gente o a algunos radiantes les sonará que esta manifestación, pues, es un poco ya. Estamos acostumbrados a tenerla y demás, ¿no? Todos los años, porque bueno, es como todo el mundo sabe, esta lacra social, ¿no?, que hay sobre la violencia de género, concretamente contra las mujeres, pues todos los años llena las páginas de los periódicos y demás, ¿no? Y bueno, mientras siga esta lacra social en nuestra sociedad, pues la sociedad tiene un compromiso y una obligación de manifestar públicamente, ¿no?, el deseo de que esto se interrumpa de alguna vez por todas, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto las asociaciones de mujeres de Écija como el Consejo Local de la Mujer de aquí de nuestra ciudad, pues organizan junto con el Ayuntamiento de Écija esta manifestación que cada año pues tiene lugar en este día, es el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, un día donde, bueno, casi todos los municipios de toda la geografía estatal y nacional, pues organiza este tipo de actividades, puesto que, bueno, como he dicho anteriormente, es un compromiso de toda la sociedad, de hombres y mujeres, niños, ancianos y de todas las personas, de los organismos públicos, de todo tipo de entidades, ¿no?, tanto privadas como públicas, pues de salir a la calle, ¿no?, para combatir, ¿no?, esta verruga, ¿no?, que tenemos, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, y que, bueno, de alguna manera pues hay que combatirla día a día, aunque hay que trabajar durante los 365 días al año para que de una vez por todas pues no hablemos de más víctimas ni de malos tratos ni, en este caso, de ningún tipo de violencia física o psíquica contra las mujeres. Hay que estar vigilante y siempre pendiente, porque mucha gente mira para otro lado cuando ocurre eso, ¿no? Y más, hombre, cuando sale esto que ves de personas que se ponen a defender a una mujer, como en el caso de Neira, y da alguna pena de ver cómo. Bueno, un caso aislado, es un caso aislado en este caso. Pero hay que defender que hay que estar siempre defendiendo ese tema. Vamos, y estar siempre. Bueno, hemos visto que el tema este de Jesús Neira, el caso de Jesús Neira, ¿no?, y demás, como se ha visto, ¿no? A veces ha sido tratado por parte de los medios de comunicación por una cuestión un poco rara, ¿eh? De una cuestión de programas de Rosa y demás, ¿no? Y bueno, es un error, ¿no? Evidentemente, ¿no? La sociedad no puede caer en ese tipo de peculiaridades, ¿no? Hay que tratar este tipo de temas con bastante sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, pues hay unas víctimas, hay, en este caso, hay que ser más sensible. Y bueno, pero bueno, ahí yo creo que se está dando un paso importante. No, hombre, no se le ha tratado mal el tema, lo han tratado de forma heroica, ¿no? Como es lo que hay que hacer, ¿no? Que los programas de esto del corazón no se le ha puesto tampoco. Como hay una sentencia incluso importante, porque claro, la sentencia que condena a este señor de malos tratos por 7 meses, creo que 7 meses de prisión, incluso cuando en este caso la propia víctima ha renunciado o ha dicho que no es víctima de malos tratos, cuando una evidencia, ¿no?, a través de los medios de comunicación que hemos visto, está grabado, y está grabado, porque es un paso muy importante, ¿no? Y bueno, luego lo que hay que intentar es que toda la sociedad en su conjunto pues reproche este tipo de situación, ¿no?, que se da día a día, ¿no? Los hombres tenemos que ser conscientes de eso, porque algunas veces en el trabajo o en cualquier sitio, a menos tiene un compañero que es un violento y que está maltratando en su casa a la mujer o con algún familiar, y hay que ser beligerante con ellos. O sea, ese tío no hay que hablarle. Ya estamos viendo que bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? De eso se están dando casos de gente que denuncia y que a veces, bueno, pues esa persona que denuncia pues es víctima también de una agresión, ¿no? O ya física o psíquica. Hemos visto de personas que a lo mejor pues han denunciado y luego pues han recibido amenazas por parte del agresor. Pero bueno, no obstante, yo creo que es una obligación, ¿no? En este caso, de una persona que ve malos tratos hacia una mujer, pues una obligación de que tenemos que de denunciar, ¿no? Ya que, bueno, pues muchas veces esa persona o esa mujer se siente a lo mejor un poco con miedo. Y no va. Y bueno, hay personas que también, en este caso hay mujeres que nos quieren denunciar, bien porque no tienen luego una salida, en este caso, pues... Sí, no, ¿dónde van a ir? Si... Claro, no, se preguntan eso, que, bueno, ¿dónde voy a ir? O si voy a algún sitio... me perseguirá, o si tengo un niño o dos niños, muchas situaciones que quién se va a hacer cargo, no se sabe. Entonces, bueno, pues la sociedad tiene que dar respuesta a ese tipo de situaciones personales, ¿sabes? Estamos viendo, bueno, que ya hay casas de acogida, pero bueno, hay que ir trabajando para que esas personas pues puedan seguir formándose y puedan seguir reanudando su vida con total normalidad. Pues hay que pedir que las personas, hombre, que nos portemos como tales, como personas, no como bichos. No, pero sobre todo el hecho, bueno, hay que seguir trabajando mucho desde la educación. La educación, más que... Es fundamental el que no haya, o estemos pensando de que en un futuro no muy lejano, no haya agresores o no haya personas pues que no traten... Hay que empezar por la educación, que es lo que están diciendo, que el perfil se ha rejuvenecido, o sea que se está viendo casos ya de gente demasiado jóvenes. Este año me ha gustado mucho el lema, ¿no? El lema de la campaña... De lujo, ¿no? Muy bien. Ningún hombre será más que yo. La campaña, la verdad, que está muy bien enfocada en ese sentido. Porque, bueno, siempre hemos visto que en el tipo de sociedad a la que hemos estado acostumbrados antiguamente ha sido el patriarcado, ¿no? En que el hombre pues siempre estaba por encima de la mujer, bien en lo laboral, en las cuestiones del hogar, en todo tipo de cuestiones, ¿no?, familiares y demás. Y bueno, pues el lema de esta campaña a mí personalmente pues me ha gustado mucho, ¿no? Porque hay que ir trabajando desde lo más elemental a cuestiones ya más que necesiten de un mayor trabajo. Así que bueno, pues desde aquí queremos también invitar a toda la ciudadanía cigana, a todos nuestros radioyentes, a que se sumen un año más a la manifestación que creo que tiene lugar en la Plaza de España. A las 7 el teatro. A las 7 va a haber una obra de teatro, sí, o algo una así. Obra de teatro de 7 a 7 y media. Y después a partir de las 7 y media pues saldremos en manifestación como todos los años a la calle Nueva y volver. Bueno, pues queda comentado un poco el tema y bueno, el 25 de noviembre desde las 7 de la tarde pues tenemos una cita, ¿no?, para reivindicar este día como un día que, bueno, esperemos que algún día salga del calendario. Sí, esto es un objetivo, a no tener que celebrarlo. Mm. El objetivo es no llegar... Que no haya más manifestaciones contra la violencia de género. Eso. Querrá decir que no, que se ha eliminado esa lacra de la sociedad. Eso sería. Bueno, pues siguiendo con el capítulo manifestaciones, también el 29 de noviembre, es decir, este domingo próximo, se va a llevar a cabo una manifestación convocada por Izquierda Unida a nivel andaluz, bajo el lema "El capitalismo es el problema", un lema con el que también se va a realizar un acto público en Écija el viernes y que con el cual también se está desarrollando un taller de formación político aquí en nuestra ciudad. El 29 de noviembre, como ya digo, la manifestación la convoca Izquierda Unida a nivel andaluz y es en Sevilla. Y se espera, pues, por la capacidad de movilización que tiene la Izquierda Unida como movimiento político y social, la afluencia de un gran número de personas en la manifestación. Sí, bueno, ya y creo que hubo una en febrero bajo un diluvio. Sí, un diluvio. Nos cayó una verdadera tromba de agua. Esperemos. El momento de la manifestación. Oye, cuando pasó la manifestación dejó de llover. Esperemos que no llueva este fin de semana. No, yo creo que no. Ha dado a lo mejor que llueve un poco. Pero sí, porque eso me han dicho gente del campo, que esta semana pues... Puede que llueva parece que va a llover, jueves, ¿no? Puede ser que... Los amigos de internet nos están diciendo que llueve, ¿no? Que vamos, últimamente fallan más que las escopetillas de la feria. Sí, sí. Y bueno, pues el domingo, bueno, de otra forma, con agua o sin agua, ahí, ¿no? Vamos a tope, ¿no? Esto es una empresa que no encoge con la lluvia, ¿no? La lucha por un modelo económico más justo y por la atención de los derechos humanos a toda la humanidad y por la democracia más profunda, pues llueva o no llueva, habrá que estar el 29 de noviembre en Sevilla. Sí, bueno, digamos que la manifestación recoge un poco lo que se ha venido reivindicando por parte de Izquierda Unida en todo este proceso, ¿no?, de crisis que estamos viviendo y que, bueno, aunque algunos digan que hay brotes verdes, pero bueno, yo creo que las secuelas van a continuar y, bueno, va a haber personas... Los brotes verdes, el aumento del paro que está habiendo en Andalucía. Personas y razones sociales, porque estoy hablando de empresas, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, que, bueno, que lo están pasando mal y que van a quedar bastante... O sea, le van a quedar poquitas ganas de salir adelante, porque, bueno, la verdad es que la situación es horrorosa, ¿no?, en todos los sentidos. Y bueno, pues bajo el lema este de hay una salida a la crisis, ¿no?, por la izquierda, Izquierda Unida plantea pues un modelo alternativo, ¿no?, al sistema capitalista. Se ha hablado mucho del sistema capitalista por parte, de este caso, de Izquierda Unida, ¿no? El sistema capitalista, pues, es un sistema económico y social, ¿no?, que se ha basado siempre en el dinero y la codicia, ¿no? Antepone evidentemente el beneficio individual, ¿no?, por encima del interés social, ¿no? Habla mucho también de lo que es el libre mercado, ¿no?, y menos intervención del Estado. Hemos visto que en algunos momentos, pues, el Estado ha tenido que intervenir dentro de este mismo modelo, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí en la tertulia, que el modelo capitalista, aunque es un modelo no intervencionista, pero cuando, digamos, el poder económico ha necesitado la intervención del Estado, lo hemos visto ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso aquí en España, cuando se le puso dinero a la banca para que en este caso lo volviera a distribuir a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos en particular, para que nuevamente concurriera el flujo para que de una manera u otra se saliera de la crisis, pero hemos visto que no. Luego, bueno, pues hemos hablado también de que el modelo económico se basa prácticamente en la explotación de las personas y de los recursos naturales. Y, bueno, es evidente también la acumulación de capital en pocas manos. Es decir, van a seguir teniendo los que más tienen, los que menos tienen van a seguir teniendo menos, evidentemente. Eso lo hemos hablado. Sí, aquí, perdona, Fernando, un momento, al hilo de lo que decía David, ¿no? Y de lo que mismo ha dicho Fernando, ¿no? De los brotes verdes y tal. La crisis es integral del modelo capitalista, ¿eh? Entonces es una crisis de no solo económica, sino que una crisis de valores, medioambiental, educacional. Es una crisis profunda, ¿no? De un modelo que está agotado y que bueno, que va hacia la destrucción del planeta, ¿no? Las crisis económicas se producen cíclicamente cada cierto tiempo en el capitalismo, ¿no? Y estoy viendo aquí uno de los libros de los que tenemos de la jornada de formación, ¿no? Y está viendo precisamente del Manifiesto Comunista, como dice Carlos Marx, que las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. Dice, ¿cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas, de otro, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. Esto es el imperialismo, ¿no? Dice, ¿de qué modo lo hace? Pues, dice, preparando crisis más extensa y más violenta y disminuyendo los medios para prevenirlas. La crisis económica en el capitalismo, pues, son, podemos decirle, una reestructuración de la economía, ¿no? Sí, ayer leí son inherentes un artículo al sistema, ¿no? Creo que en Diario Público, que hablaba un poco de cómo Brasil, en este caso con su presidente, Lula da Silva, bueno, estaba tomando medidas y que, bueno, en este caso la FAO, el fondo... La FAO es para el organismo para la alimentación, de las Naciones Unidas. Destacaba el modelo que estaba en el que se estaba trabajando en Brasil, ¿no? Para la erradicación de en este caso del hambre y la pobreza. Bueno, decir que ahora se celebró una cumbre de la FAO a la que no asistieron los grandes líderes mundiales, ¿no? Sí, presidente visto a Gaddafi en la tele y presidente de países del tercer mundo, ¿no? Pero bueno, ya en la anterior, en una de las cumbres de la FAO, donde después de la caída del bloque soviético y eso, pues se propuso como meta erradicar el hambre en el mundo. Sí, se llevan hablando 30 años, 40 años. Claro, y recuerdo Fidel Castro como dijo que con este modelo económico el hambre iba a aumentar en el planeta, ¿no? Frente a todos los poderosos que tenían frente. Y bueno, al final, pasado un tiempo, hemos visto que. Ha demostrado que estaba diciendo. Que el hambre va en aumento en este planeta y que los objetivos no se están cumpliendo, ¿no? Y que tampoco los países ricos están poniendo de su parte para que esos objetivos se puedan cumplir. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, estamos viendo, ¿no? Que, bueno, hay más conflictos bélicos. O sea, esto de que habla de las organizaciones. O sea, en este caso la ONU y todas estas organizaciones que, bueno, están, se supone que para mediar y para consolidar la paz en el mundo, al revés, tenemos los datos, ¿no? De que cada vez hay más conflictos bélicos armados y que, bueno, muchas veces es incongruente, ¿no? Porque estamos viendo cómo este modelo, este sistema capitalista en todos estos países, pues donde están son miembros de estas organizaciones, pues lo que hacen es tomar, en este caso, medidas incongruentes, porque por un lado te están vendiendo la moto de que, bueno, participan en consolidar la paz en el mundo, pero por otro lado están vendiéndole armas a todos estos países que están, en este caso, prácticamente en ruina, ¿no? Tienen la economía totalmente en ruina y que, bueno, sus ciudadanos están pasando hambre. Casos, pues, en Somalia, Etiopía, todos estos países están, Sierra Leona, todos estos países están en conflicto bélico y que, bueno, no invierten en la compra de productos básicos para sus ciudadanos, pero invierten en armas y estas armas son vendidas por estos países, Estados Unidos... Bueno, España, hay que tener en cuenta que también España. Esos son unos países títeres, ¿no? Son casi todos gobiernos dictatoriales, nos diga lo que nos digan, y se mantienen en el gobierno precisamente gracias a las armas que los países de primer mundo le están vendiendo, no precisamente con Kalashnikov ni con pistolas de feria, ¿no? Lo que están vendiéndole pues son tanques, son aviones, son proyectiles de largo alcance, y con eso se están ahora mismo manteniendo en el poder los grandes dictadores, todos de África y hasta hace poco los que teníamos en Latinoamérica. Esto le viene muy bien a las grandes empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas multinacionales que venden las armas a su vez son las mismas multinacionales que están metiendo mano en la banca, que las tienen también metidas en el sector de la agroalimentación, y es toda una pescadilla que se mueve, muerde la cola, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? Que mientras siga existiendo este capitalismo salvaje en el que vivimos, no va a haber pueblos con derechos, ¿no? Y lo vemos día a día, ¿no? Yo veo que hay... Tú, lo que has dicho tú, José Manuel, sí. Lo que has dicho, hombre, que hay muchos dictadorcillos así que están en África, pero a mí lo que me preocupa son los que tenemos por aquí, los que tenemos aquí al lado, que tengo un cabreo, vamos, yo hoy he venido cabreado de verdad, ¿eh? Es que no hay forma de enterarse, en este pueblo no hay forma de enterarse quién es el que está entrando en el PP. Va y te dice, no, ahora van los que entran en agosto. Ah, hombre, yo recuerdo que antiguamente, tío, de verdad, es que el dictador que ha dictado la ley es un buen dictador será, porque ahora no hay quien se entere quién es el que se coloca en el PP. Tengo un cabreo que no veo, ¿eh? Ahora mismo que me como el micrófono. Habrá un listado, ¿no? ¿O no? Listado público no hay. Cago en la madre. Antiguamente había un listado público. Que me como el micrófono, David. Antiguamente había un listado público tanto de peones como oficiales, ¿no? Y los peones se iban rotando, puesto que son de régimen esos agrario. Esos pequeños dictadores que dictan, ¿no? Esas normas, no, esos son los que me tienen a mí. ¿Eh? Los otros que no nos tocan. Los oficiales últimamente se supone que son por orden de antigüedad, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque algunos tienen unas antigüedades muy raras, ¿no? Algunos lo hemos visto llegar a entrar dos veces al año en el PEN, ¿no? Y es muy raro, ¿no? Que sales del PEN y antes de los 6 o 7 meses volver a entrar, ¿no? No, pero había... Con menos de la antigüedad de 6 meses cuando hay oficiales que llevan más tiempo parado. Había momentos coyunturales, lo hemos visto, que era difícil, bueno, había poca, en este caso, poca personas que quisieran trabajar en el PEN. De oficial y eso, por ejemplo. No, pero no hablamos de hace varios años, estamos hablando de este año. Cuando estaba todo el mundo trabajando. Claro. Ahora estamos hablando de... Estamos hablando de este año. Nadie sabe quién entra. Y tengo un cabreo yo, y varios, que estaba hablando con varias gente, y dice, yo, es que ya no hay ni forma de enterarse cuando quién es el que va detrás. Porque antes por lo menos decía, oye, ha entrado Paco, detrás de Paco va Juan y luego voy yo. Así que cuantito contraten 3 más, ya estoy yo y tengo, hombre, en vez de gastarme 10, pues me gasto 5, pues hasta que llegue. Pero ahora ya es que no hay forma, ¿eh? Ahora ya tiene un descontrol. Yo no sé quién lo sabrá. El que lo sepa, que me lo diga. Claro. Bueno, habrá que solicitarlo. No hay forma, aquí, ¿eh? A ver si eso se aprovecha. Es que yo no sé eso si estará a nivel nacional, si será a nivel local, o yo no sé qué nivel será. Pero esos pequeños dictadores que cambian esas normas, luego eso tendría que volver otra vez a su posición inicial, ¿eh? Yo invito a todo el que quiera que se ponga en contacto conmigo, que esto lo vamos a poner en otro derecho, ¿eh? Bueno, cambiando un poco de rumbo, estamos en la manifestación que hay el domingo. Es que, sí. Tío, es que tengo un cabreo de verdad. Ha enfadado Fernando. Que... comentaba que esta manifestación no es contra el PSOE ni contra el PP, es contra el modelo capitalista, claro. Pero que tiene a los manijeros, al PSOE y al PP, el Partido Popular, que representa a la derecha neoliberal, que es la que en este caso es la que quiere política o la que practica políticas neoliberales, y en este caso el PSOE, que dice que es el partido del socialismo obrero, pero que bueno, no está haciendo política de izquierda, o creo que no la ha hecho en su vida ni la hará, pero bueno. A por lo menos te dirá que la va a hacer. Te dirá que la va a hacer. En su vida sí la hizo, en sus orígenes. Y... Hombre, cuando empezó. ¿No? Pero bueno, ya así hace rato que desde Felipe González. Hombre, ellos cambiaron. Tenían que cambiar la sigla de socialistas y ponerle lo que son socialdemócratas y ya está, ¿no? Bueno, que es un partido. PSD. La socialdemocracia en Europa ahora se encuentra en crisis porque. Es como decía Pepe el otro día, que desde la caída del muro de Berlín pues han quitado la careta, ¿no? Y... Es que la socialdemocracia no tiene realmente ya, con el modelo capitalista, no tiene una identidad. Porque bueno, lo que es modelo económico, es el mismo modelo económico que los conservadores. De hecho, suelen poner a los mismos mandatarios al frente de las grandes organizaciones. La misma fiscalidad. O sea, la fiscalidad es la misma. Aquí ha habido pues un debate en España sobre el tema de la fiscalidad. Al final ha pactado con los, en este caso, con los partidos nacionalistas de derecha, PNV y Convergencia y Unión, y no quiere pactar con otros grupos de izquierda, en este caso con Izquierda Unida, por ejemplo, por poner un ejemplo. La única sin poco de política, o sea, política, la única anécdota que ha habido ahí ha sido de los futbolistas, que eso afecta a 65 futbolistas en España, creo. Uh-huh. Es decir, ustedes multiplican cuántos jugadores extranjeros tiene cada equipo, pues creo que salen 65 en primera división y en segunda división, y que ganen una pasta, a lo mejor, pues eso, unos 60. Uh-huh. O sea, la única ley que ha traído una polémica por parte de los futbolistas afecta a 65. O sea, grandes medidas en política fiscal que afecte a grandes fortunas, ninguno no toca. Empezó, lo que hizo fue quitar el impuesto de patrimonio, que se paga una. Pero va a subir el IVA, ¿no? El IVA se lo va a subir también a los ricos, ¿no? Sí. Según ha dicho, ¿no? O sea que el IVA lo vamos a pagar los pobres. Lo paga todo el mundo. Ver, ¿no? Por cierto, ¿habéis visto el espectáculo que montaron ayer el PSOE por ahí? No sé dónde, pero un espectáculo en plan americano, así, con orquesta, campán y un espectáculo. A ver, así, ¿qué me dice a mí? ¿Qué diferencia lamentoso hay ahora mismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Bueno, en cómo, en la forma, a lo mejor de haber llevado un poco la gestión del a la crana, ¿eh? Uh-huh. Que bueno, que el Partido Popular a lo mejor hubiera querido los tanques como la Isla Perejil, hubiera metido todos los petardos o el desembarco un montón de cañones allí, claro. Y bueno, el Partido, pero es que los tanques en mitad del agua, fragata, oye, no sé yo ahí si hubiese llegado, pues si hubiera estaban gobernando aquí el portaaviones, va el portaaviones del Príncipe de Asturias, Príncipe de Asturias, y hacen la invasión para 5 o 6 piratas. Ojo, un niño. No, pero nada, sabe dónde manda a las tropas, ¿eh? Oye, ¿qué os parece? Aquí tenemos una noticia también. El conflicto de Gibraltar con España, con lo de la... Sí, por lo de la folla y eso, ¿no? Un incidente diplomático, sí, pero... Ya la ha pedido el gobierno británico, ha pedido que no patrullen, o sea, que no en aguas internacionales, del Peñón a la... en este caso al ministro de Exteriores. Están mareando siempre la pérdida y no le dan una solución real, ¿no? Decía con el tema de José María Aznar, ¿no? Y hablando de dictadores, Fernando y... Los dictadores chiquititos, esos son los que dan más por culo. Está chiquitito y con bigote, o con buenas abdominales. Y con buenos bigotes. Buenos pectorales y buenos abdominales. Tiene doble sentido, ¿eh? Con pues... su espacio empresarial ha vuelto a crecer de nuevo, ¿no? Así que el expresidente se ha incorporado como asesor a la compañía estadounidense Donghae Global Group, que combina el negocio de la inversión en el sector estratégico con las de ámbito inmobiliario y que ha tomado Europa del Este, salvo Rusia, como zona estratégica de la expansión. Lo que no se concreta qué tareas desarrollará el expresidente del gobierno español, ¿no? Esto es lo que Lenin llamaba la corrupción indirecta. Eso no se podía, eso no debía de... está prohibido, ¿eh? Una vez que tú terminas de presidente no puedes tener ningún negocio. Claro, no es algo ilegal. Oye, por cierto, ¿cuál era la profesión de José María? No, yo no me acuerdo. Era de Hacienda. Inspector de Hacienda. Entonces, por eso le partieron la cara. Porque era inspector de Hacienda. Por tanto, no es una corrupción directa, sino que es una corrupción indirecta. Participó en la guerra, hizo favores y desde entonces pues la tercera multinacional americana con la que trabaja, ¿no? Devuelven los favores. Tienen que volver los favores de Afganistán, de Irak. Habrá que hacer alguna ley que eso no se pueda hacer, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la manifestación del próximo domingo, de un poco quién representa aquí el modelo capitalista, bueno, aquí en lo que es la Europa, ¿no? Del capital, frente, estaba comentando, hombre, que esta manifestación, modelo capitalista, digamos, la... O sea, David, perdona, que tienes sumido en el hambre a 3/4 partes de la humanidad, ¿no? Y que cada vez pues se agudizan más las contradicciones de clase, ¿no? Cada vez hay una pequeña capa de ricos que tienen más, que concentran más, que centralizan más, y una inmensa mayoría de población que tiene menos. Cada vez la brecha entre ricos y pobres pues va aumentando, ¿no? Entre países ricos y entre personas y entre países pobres y entre personas ricas y personas pobres. Pues sí, tú lo has dicho. Entonces, bueno, pues frente a lo que representa este sistema, que por cierto, pues tiene unos medios de control, no de la población, unos medios para el fomento de su ideología, que no guardan precedentes en la historia de la humanidad, pues contra este sistema cada vez se levantan más voces y por tanto es necesario que la luz sea activa, ¿no? Contra este sistema que es violento y que lo controla una clase social que por naturaleza es violenta, ¿no? Bueno, y ahora otro apéndice más de nuestro gobernante del Partido Socialista. Parece ser que ahora van a empujar, en eso está de acuerdo el Partido Popular, evidentemente, en materia laboral, pues el contrato este que hay en Alemania, ya nos quieren vender la moto, de que bueno, si no trabajas si no hay trabajo para completar las 8 horas, pues vas a trabajar 4 o vas a trabajar 5. En este caso, creo que nuevamente van a intensificar la ofensiva sobre el tipo de contratación parcial. Seguramente sin derecho a nada. No. ¿Más todavía? Aquí en España, caso. Aquí lo que van a hacer es un poco todavía flexibilizar lo que son las contrataciones a tiempo parcial, a media jornada y demás. Porque, claro, un contrato a tiempo parcial en la seguridad social tiene un incremento de cotización. Es decir, no es lo mismo que a un trabajador se le contrate a tiempo completo que si se le contrata a tiempo parcial, pues la empresa paga unas cotizaciones adicionales por el mero hecho de que, bueno, de que lo tiene, sí, digamos, por penalizar. Se ha hecho siempre el contrato. Claro, de siempre se ha hecho para que los contratos saliesen más rentables hacer la jornada completa que a media jornada. Bueno, más rentable no, de carácter más protector, es decir, que al empresario le costara en ese sentido, pues, penalizar, o sea, el elegir una contratación a tiempo parcial. Entonces ahora va a haber una ofensiva para un poco decir, bueno, como no hay trabajo para todo el mundo en tiempos de crisis, lo que se hace es reparto de trabajo. Pero bueno, reparto de trabajo no se hace así. Una empresa constructora te lía meterte a tiempo parcial, te tiene allí 12 horas trabajando por 4 horas de tiempo parcial. Claro, entonces van a intensificar una ofensiva en ese tipo de medidas. Creo que este tipo de contrato existe mucho en Alemania, pero bueno, a lo que yo me refiero, la verdad es que es un desagravio para los trabajadores, para la clase trabajadora, porque evidentemente flexibilizar el mercado laboral de una manera u otra nos van a engañar, porque van a vender la moto de que, bueno, vamos a repartir el trabajo y demás, que para las empresas a lo mejor no puede pagar a un trabajador, no puede contratar a un trabajador para 8 horas, pero bueno, sí lo puede contratar por 3, por 4 horas. ¿Sabes? Lo que va a ahorrarse en seguridad social, porque luego en realidad lo va a tener más tiempo. Claro. Que entonces, hombre, en tiempos de crisis a lo mejor se puede regularizar este tipo de situaciones. Sobre todo un poco por ofrecer una alternativa, ¿no? De que, bueno, hay gente que lo está pasando mal y yo te ofrezco al menos que trabajes una serie de horas, pero siempre y cuando tenga unos límites. Es decir, que a lo mejor este tipo de contrato, cuando el trabajador lleve 2 o 3 años, pues, por ejemplo, se tenga que convertir en indefinido, a tiempo completo, una serie de medidas. O aparte también que haya una serie... Sí, entonces mandaría directamente el empresario al trabajador a la puñetera calle, como ha sido el caso de Écija en casi todos los casos, ¿no? Cuando llega el momento de echarlo o hacerlo fijo, lo mandaban a la puñetera calle y a los 6 meses digamos lo volvían a llamar. Digamos que esto posiblemente sea una de las cuestiones que esté negociando con la patronal de cara un poco a levantar ese tipo de negociaciones. Para poder volver a la negociación. A la mesa de la negociación. Lo dice con el sinvergüenza ese que le debe un montón de dinero a sus trabajadores, ¿no? Ese mismo que va diciendo que hay que abaratar los despidos, ¿no? Díaz Ferran. Exactamente, sí. Y después en una de sus empresas que tiene de aeronáutica, ¿no? Que es precisamente uno de los sectores estratégicos que hoy en día y que no está en crisis, pues le debe allí un pastón impresionante desde hace varios meses a sus trabajadores, ¿no? Y ni tan siquiera los manda al paro, ¿no? Porque si no cobra durante varios meses... Sí, AirComet. Cuando lleva ya 4 o 5 meses sin cobrar, pues es lógico que el empresario te mande al paro te pague tu indemnización, oye, y te pague lo que te tenga que pagar y tú por lo menos puedas ir al paro y poder volver a entrar en el mercado laboral, ¿no? Porque tirarte 4 meses sin cobrar, como están en algunos de sus trabajadores, y encima tener el morro de decir que hay que abaratar despido, porque es lo que está diciendo. Más barato de lo que está hoy en día en España. Yo entiendo, ¿no?, que, bueno, que hay que buscar soluciones y medidas, digamos que en este caso, a esta situación y de forma rápida, ¿no?, sobre todo para aquellas situaciones que se están viendo, pues, de personas, de trabajadores que están, que llevan sin trabajar a lo menos 2 o 3 años, que hay que empezar un poco a mover esto. Es decir, las empresas, bueno, pues digamos que han empezado un poco a producir nuevamente, porque bueno, hay digamos que la producción en España ha caído en todos los sectores, tanto la construcción, servicios, turismo, todo. Pues hay que ir empezando a buscar soluciones, pero bueno, soluciones, de acuerdo, temporales, ¿no? No hay que crear un nuevo marco laboral, ¿sabes? Para que se beneficie la clase, o sea, la empresaria, o sea, en tiempos de crisis se beneficie para, digamos, para que esto se consolide, para que se consolide la flexibilización del mercado laboral en este tiempo. Lo que hay que, bueno, hay que regular un poco esto durante esta etapa de crisis y, bueno, y cuando venga otra vez una bonanza económica, pues nuevamente llega a un acuerdo de que, bueno, de que hay que mejorar nuevamente el mercado laboral. Hay que buscar nuevas... habrá que buscar, por ejemplo, habrá que estudiar lo de la ley de las 35 horas, ¿por qué no? Nuevamente. Si queremos que haya más trabajo y demás, pues a lo mejor. Bueno, pero todo eso sería. Tanto para tiempo de crisis como para. Todo eso sería en un mundo perfecto donde ni el PP ni el PSOE tuviesen cabida, ni donde la banca y los grandes empresarios fuesen los que verdaderamente están mandando en el cacao, ¿no? Yo creo que si en estos tiempos de crisis los trabajadores cedemos en los derechos que los poquitos derechos que tenemos, cuando lleguen los tiempos de bonanza lo que nos vamos a ver es como los Estados Unidos, ¿no?, que llevan 20 años sin subirse los sueldos, donde los trabajadores han tenido que pagarse de su propio bolsillo la seguridad social y un larguísimo etcétera, donde no existen las bajas laborales ni nada de nada de nada, porque recordemos que aquí, con las excusas de las sucesivas crisis desde los años 70, aquí se han ido recortando y recortando y recortando, y cada vez que llega una crisis se recortan derechos. Y cuando llega el tiempo de la vaca gorda, aquí no se aumentan los derechos, ¿eh? Aquí hemos visto como en mitad de la época del pelotazo, en la época del tío del bigote, en vez de aumentar los derechos y aumentar las cotizaciones, se hizo todo lo contrario, ¿no? Se metió el decretazo, se redujo lo que eran en las prestaciones, y pues no habla con la marranada que se hizo con el campo, que sigue hoy en día vigente gracias al señor ZP y al señor Griñán, que parece que a él no le duele el campo. Y es lo que puede pasar, ¿no? No podemos permitir que ahora, que con las excusas de que hay poco trabajo, lo que tiene que hacer el gobierno es gastarse toda esa inmensa cantidad de dinero que se ha gastado, como el Plan E, que ahora viene la segunda parte del Plan E, que también viene destinada exactamente igual, que una serie de empresarios saquen también una buena tajada, ¿no? Vemos como nuevamente va a ser la INEM una vez más la protagonista, como los planes Menta, ¿no? Y hemos visto ya todos los problemas que ha traído la INEM. Todos sabemos que aquí la INEM cogea de un color político, y aquí todo lo que sea que la INEM sea la que esté manejando los trabajadores, que se llamen a las empresas, tantas sean públicas como sean privadas, de siempre hemos sabido a dónde van esos contratos, ¿no? Y aquí, mientras no se hagan bolsas de parados en los pueblos y que todo el mundo tenga derecho a unos trabajos, aquí no salimos de la crisis. Y menos siguiendo dándoselo todo a los mismos empresarios. Hemos visto cómo aquí en Écija han volado los billetes, se han hecho unas obras bastante rápidas. No sé si es que los técnicos del ayuntamiento han echado el lápiz demasiado por lo alto, ¿no? Pero los beneficios han sido asombrosos, ¿no? Y encima vemos la descarada desvergüenza que tienen algunos empresarios, como los que están haciendo lo que es la estructura de la parcelación del hospital, en la que, después de suponerse que son empresas viables, los trabajadores no cobran. Bueno, tenemos constancia, ¿no? Sí, sí, se tiene constancia de que las que están haciendo la parcelación del hospital, en mes de agosto lo cobraron después de feria. Y a día 29 de octubre todavía no habían cobrado ni el mes de septiembre, y el día 1 o 2 de octubre todavía no habían, 1 o 2 de noviembre no habían cobrado todavía el mes de octubre, ¿no? Y estamos hablando de una empresa que estaba sacando unos beneficios y que los va a sacar, ¿no? y eso se está haciendo a costa de los trabajadores. Esa obra viene con financiación en este caso. Sí, viene con una financiación, pero el control está siendo cero patatero. Depende, si están mal económicamente, de liquidez, a lo mejor de otro tipo de historia. Es que entonces que no podían optar directamente a hacer la obra. De liquidez están mal y ahora la Junta tarda en pagar o el Estado tarda en pagar unos meses, pues eso repercute también, porque donde una varita mágica en este caso, otra cosa que, bueno... Las obras quedan finiquitadas en el momento que se entregan para poder el ayuntamiento recibir... Sí, pero si la obra, por ejemplo, el ayuntamiento ha recibido del plan... La obra del hospital tiene, creo que, un año de ejecución. Tiene menos de un año. Antes de marzo tiene que estar acabada, empezó. Creo que un presupuesto de 2 millones de euros. Imagínate que... El Estado no paga. El Estado ha dado por adelantar el 70% de la obra y para el ayuntamiento poder recibir lo que es el 30% sobrante, tiene ya que legitimar la obra, es decir, que la obra ya está entregada y entonces hay un plazo de garantía, pero el ayuntamiento ya tiene incluso que haber pagado ese 30% a finalización de obra. Por certificación, pero bueno, de todas maneras no conozco un poco ese asunto. Que bueno, iba a comentar porque estamos saliendo un poco. Sí, está la mani el 29 de noviembre, tenemos el acto público el viernes. Sí, bueno, de la manifestación del domingo, tenemos que decir que desde aquí decía Salud la autobús. Organización de Izquierda Unida, Asamblea, va a poner a disposición de todos los interesados un autobús con salida a las 10 de la mañana, creo que desde Colón, en principio. Que hay que inscribirse porque. Sí, claro, son plazas limitadas. Ojalá se agoten las plazas de 2 o 3 autobuses. Normalmente, todo lo que haga falta. Que no se dan bocadillos de jamón ni de esas cosas, ni puestos de trabajo, ni nada de eso. Eso no sé quién lo hará, pero vamos. Y después de la manifestación decís también que hay un mitin político. Sí, bueno, sí, en el pabellón San Pablo. La manifestación tendrá lugar desde la avenida Kansas City hasta el pabellón San Pablo. Creo que son 2 kilómetros, 2000 metros. Y muy cortito. Muy cortito. Y luego habrá un mitin político con las intervenciones de Diego Valdera, Cayo Lara. Ajá. Y bueno, también a raíz de esto, pues Izquierda Unida a nivel andaluz está haciendo una serie de actos junto con la manifestación que hay el domingo, 100 actos públicos en Andalucía. Uno de ellos se va a tener el próximo viernes 27 de noviembre aquí en Écija a partir de las 6 de la tarde. En este caso, un acto público en la barriada Nueva Andalucía de Écija, los pisos amarillos. Y bueno, la plazolita que hay allí en los pisos amarillos. Sí, lo hemos, digamos que se ha establecido allí porque es una zona donde está muy bien. Está muy bien, allí nos tratan muy bien, por cierto, también su presidente y demás. Y aparte, bueno, porque es una zona obrera y bueno, una zona también. Saludamos aquí a todos los que nos escuchan de la barriada. Nueva Andalucía, una zona que también... que está padeciendo los efectos de la crisis, muchos trabajadores que conocemos allí, compañeros de partido, amigos, ¿no?, y demás, y personas en general que sabemos que, bueno, pues también se están viendo afectados, ¿no?, en el mundo laboral, ¿no?, y con los efectos económicos de la crisis. Y bueno, este acto se va a ofrecer un poco lo que son las propuestas de Izquierda Unida, ¿no?, de que se hacen a nivel tanto de carácter andaluz como de carácter estatal, para un poco salir de esta situación, ¿no? Poner de manifiesto que el principal problema es reconociendo que el modelo capitalista no es un modelo que funcione. Hay que un poco debatir sobre esa situación y analizar esa situación, o sea, para el punto de partida. En el acto público pues van a intervenir... Fernando, no sabía que iban a intervenir. yo mismo. Como coordinador local de la Asamblea Local de Écija, Salvador Bustamante, como portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Écija, y José Antonio Núñez, coordinador de la Ejecutiva, ¿no? José Antonio, José Manuel. Dime. José Antonio Núñez es de los tuyos, ¿no? Sí, es un compañero de... también del SAA, ¿no? Del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y es alcalde del Coronil. Es alcalde del Coronil y próximo alcalde del Coronil. Habiendo ganado, ¿no? Habiendo ganado las elecciones con mayoría, faltaron prácticamente 8 o 10 votos para la mayoría absoluta. Y el PSOE allí, pues con un pacto, pues para que todos nos entendamos, ¿no? Pues con un viri cualquiera de allí del pueblo, pues el mismo día de la elección de la alcaldía. Pese a haber un pacto entre PSOE e Izquierda Unida de ámbito andaluz de que la fuerza más votada era la que iba a salir en cada ayuntamiento, fuera parte de las rencillas que hubiese, pues Izquierda Unida, por su parte, en muchísimos pueblos aceptó ese pacto Y el PSOE, por su parte, pues ni lo ha aceptado ahí, ni lo ha aceptado después sucesivamente en otros pueblos, ¿no? O sea, ese viri que tú dices tiene también su partido propio allí en el Coroní, que es el MAI. Es el MAI. Movimiento que... Andaluz de Izquierda. Sí. Ah, que... También los chavales dicen que es el de los porros, porque es un MAI, ¿sabes? Es un MAI. Bueno, pues tendremos la visita de José Antonio Núñez. Vale. Nos conocemos, es una persona con un discurso claro y conciso. Ya estuvo aquí en las elecciones. Ya estuvo aquí en las elecciones. Una persona del mundo rural, de un pueblecito del Coroní, que conoce perfectamente cómo está asolando la crisis en los pueblos, sobre todo en los pueblos rurales, ¿no? Y porque, bueno, ahí hubo un trasvase, en este caso del campo a las grandes ciudades o a la construcción, en este sentido, ¿no? Y bueno, ahora mismo, como está la construcción en el sector servicios, por los pueblos más pequeñitos, donde, bueno, pues hubo ese trasvase de personas que se dedicaron a ese tipo de sectores, pues ahora mismo están en paro. Entonces, es una de las personas que conoce concretamente esa situación. Y, bueno, este sábado sí, también tenemos la jornada de formación, ¿no? De formación. La formación política. Sí, la última... Vaya semanita. Vaya semanita. Semana redonda, ¿eh? La última sesión ya de la jornada del taller de formación política y que va a versar en torno a la filosofía, ¿no? En torno al materialismo dialéctico, que es la... el método de análisis y la filosofía marxista, ¿no? Uh-huh. Aprender un método de análisis que no es, que es científico y que bueno, que permita al militante pues refutar los argumentos de la burguesía. Decía Lenin que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Es decir, uh-huh, que hay que saber conjugar la teoría y la práctica. Uh-huh. Bueno, pues... Entonces, aquí dicho llamamos también a las 11:30 el sábado a que todo el que quiera venir a la jornada sobre materialismo dialéctico, sobre filosofía, pues puede acercarse el sábado a las 11:30 por la sede de Izquierda Unida. Invitamos también a otros medios de comunicación que nos han hecho bastante publicidad también, sí, del taller de formación política. Decir también que la... el 20 de noviembre, bueno, la Iglesia ofició varias misas, ¿no?, en homenaje a, sí, Franco y a Primo de Rivera, saltándose la ley de memoria histórica. En una web, voy a hacer publicidad de ella, en elplural.com, de Enric Sopena, pues publicaba un artículo, o un artículo de opinión, que en España, el 20 de noembre, en 63 iglesias, parroquias de nuestro país, pues se iban a celebrar misas rindiendo homenaje al dictador. Uh-huh. O al dictador o a José Antonio Primo de Rivera. Ideólogo de... Por aniversario de... Del fascismo, también dictador también. Venga, de su muerte. Seguramente nadie hace fiesta por eso. O sea, entonces esto es peligroso, ¿no? Hay que decirlo también. No, hay que decirlo, que la Iglesia... Pues se presta al juego de este tipo de fascismo. O sea que hay que decirlo, que en algunas parroquias o en una iglesia se ha rendido homenaje a dictadores. Que la iglesia tiene un carácter... Sin dar dinero. Una parte de la iglesia tiene un carácter fascista, ¿no? Al yo creo igual, más bien que hay una sí, parte minoritaria. Tú coges y te vas ahora mismo. Que es cristiana, verdadera. Tú te vas y le haces un homenaje a Lenin en la iglesia que tú quieras y te lo le pagas y se hace... Es que algunas veces no lo entendemos, pero que sí se puede hacer de lo que quieras, ¿eh? No, Lenin no creo yo que le hiciera homenaje aquí en ninguna iglesia. Bueno, prueba, inténtalo. Bueno, vamos, lo probaremos. Hombre, yo te lo digo porque algunas veces tú le preguntas al cura, oiga, ¿por qué? Hombre, he oído yo un reportaje hablando sobre el tema y es cierto, es que muchas veces el cura no sabe nada. Pero bueno, entonces ya, dice, ya se están saltando la ley. Hombre, ciertamente... No es muy agradable. Si yo fuera el cura, diría, hombre, vayan ustedes y organicen su fiesta en otro sitio. Yo creo que aquí a nadie se le ocurriría... Aquí hay un componente ideológico, aparte, claro, del dinero, Fernando. Que nacional, 40 años apoyando a la iglesia, algunos residuos quedan todavía en la iglesia. Sí, bueno, pero que en general no es así, ¿eh? Aquí a nadie se le ocurriría, pues yo creo que en España... A ningún sacerdote de ninguna parroquia ni de ninguna iglesia comentar, organizar una misa en favor, o sea, en homenaje a Hitler, por ejemplo. No creo. O sea, que estamos hablando de lo mismo. o es que Hitler, o sea, es que Franco no era igual que Hitler. La ideología era la misma, fascista. ¿Eh? O sea, la eliminación que... del prójimo, la eliminación de... Y todo el que no esté conmigo está... El odio racial, la xenofobia, que es algo que el PP, el Partido Popular, pues se negó a condenar en el Pleno de Sevilla. Además, aquí también una nota de prensa en la que el Partido Popular de Sevilla ofreció en la sesión plenaria del 20 de noviembre un triste episodio que retrotrae a tiempos pasados bajo la excusa de un subterfugio administrativo, un procedimiento de reglamento del Consejo de Participación del Migrante. El PP fue capaz de negarse a condenar la xenofobia, no rechazó el odio racial y negó la convivencia como valor democrático y garante del sistema de libertades. La gravedad de esta postura es extraordinaria. Al tratarse de un grupo municipal que tiene 15 concejales en el Ayuntamiento de Sevilla y 125.000 votos, obtenido bajo un discurso ambiguo o equidistante y que está administrando en funciones de no perder por su extrema derecha ni un solo de los pocos recomendables apoyos. Y hasta en tres ocasiones el Partido Popular de Sevilla se alineó con las tesis de la ultraderecha. En la primera ocasión se mofó de que, como sucede en el resto de Europa, en Sevilla se hubiera conmemorado el fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo sobre el nazismo, algo que es efeméride efectiva en un buen número de países que saben bien del peligro que supone el avance fascista. En la segunda ocasión nos adhirió al manifiesto contra la xenofobia y por la convivencia y votó en contra, un texto cargado de libertad democrática, valores de progreso y prevención ante el avance ultra en nuestra ciudad. Y por último, se abstuvo en el apoyo a que Sevilla se adhiera a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad. Una propuesta noble, blanca y difícil de no apoyar por cualquier demócrata. Sevilla tiene entre las filas del PP desde este 20 de noviembre objetivamente a un sector claramente identificado con las tesis más intolerables de la ultraderecha. Como el Partido Comunista Andalucía e Izquierda Unida de Sevilla ha venido clamando en solitario, se confirma la denuncia de que el PP de Sevilla ya es la extrema derecha. Es una muestra más, lo que vemos, ¿no?, de lo que ha sucedido en el Pleno de Sevilla, las maniobras, que las excusas, ¿no?, que utiliza el PP, en este caso un procedimiento administrativo, para, bueno, no abstenerse de no apoyar mociones, por ejemplo, contra la xenofobia y el odio racial, ¿no?, ante sucesos, bueno, pues, que han acontecido en Sevilla con grupos ultras, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo que, bueno, tanto en Sevilla, en Madrid, en capitales, pues hay un auge del fascismo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomarse en serio, ¿no?, este avance, ¿no?, y esta protección que le dan alguna gente, ¿sabes?, o la misma gente de siempre. Y bueno, pues la verdad que, bueno, yo también del Partido Popular de Sevilla prácticamente es el ala también más radical de la extrema derecha que tiene el Partido Popular. Es del ala de Javier Arena, de Aguirre. Es que se metió todo el tema de Sevilla. Sí, son las 11 y os quería comentar una cosita que yo creo que es importante, aunque teníamos más temas ahí, como lo de la manifestación de los agricultores. Hay algunos temas más. Temas de Aminatu Haida también, que estuvimos ya hablando la semana pasada. Ese es el tema que iba a tocar, que yo creo que no debemos de dejarlo, o sea, de mencionar, ¿no?, que, bueno, pues hay una huelga de hambre de un activista saharaui que ha sido traicionada por el gobierno español y que, bueno, ahora parece ser que se está ofreciendo el asilo político, como se la está ofreciendo el asilo político por parte del gobierno español y que, bueno, está siendo apoyada por muchísimas mujeres, por la coordinadora estatal de Amigos del Sahara, de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, con personajes importantes de la cultura en España. En este caso, por ejemplo, creo que ha estado con ella estos días, o está con ella ahora en estos momentos, Guillermo Toledo. Ajá, ha estado también Fernando Tejero, lo he visto yo. Estuvo Cayo Lara. Cayo Lara también, coordinador de Izquierda Unida. Y bueno, y yo creo que lo que está pasando con la activista, ¿no?, saharaui, es un fiel reflejo, ¿no?, de la entrega del Partido Socialista Obrero Español al Reino de Marruecos, ¿no? O sea, nos quiere poner, nos quiere ofrecer o nos quiere, en este caso, entrar un poco a solucionar el tema, porque bueno, vaya que a Marruecos le disguste este tema y vaya ha llamado nuevamente al embajador a consulta, ¿no? Entonces, y las inversiones de los empresarios andaluces y españoles en Marruecos se vean mermadas. Ya no, o sea, yo creo que es el tema, ¿no? Otra cosa no hay, ¿no? Porque, sí, bueno, hay un clamor popular. Bueno, claro, los derechos negocio, humanos. Hay una noticia de última hora y es que en el Sáhara ocupada 100 mujeres han puesto también en huelga de hambre en solidaridad con esta mujer, ¿no? Y como vemos, el silencio informativo es brutal, ¿no? Se lo ha comentado durante unos días, modo informativo, y poco a poco en las noticias está desapareciendo poquito a poco, ¿no? Bueno, pues ponemos punto y final al programa del lunes 23 de noviembre. Recordar nuevamente que el 25 de noviembre aquí en Écija, manifestación contra la violencia de género. El viernes 27 de noviembre, acto contra la crisis, acto público. El capitalismo es el problema, la izquierda es la alternativa, en la que participan Fernando Rivera, Salvador Bustamante y José Antonio Núñez, miembro de la ejecutiva de Izquierda Unida en Sevilla, en la barriada Nueva Andalucía, Piso Amarillo, a las 6 de la tarde. Y el taller de formación el sábado a las 11 y media y el domingo 29 de noviembre, gran manifestación en Sevilla. A partir de las 12. Bajo el lema del capitalismo es el problema. Con salida de autobuses. Y bueno. Dejamos algunas cosas en el tintero, como es la manifestación de apoyo a los agricultores, bueno, en este caso manifestación convocada por los agricultores, que bueno, también estuvo... Ya hablaremos la semana que viene de eso. Por ejemplo, yo creo que bueno, ya lo tocamos el próximo lunes. La enmienda que ha presentado a los presupuestos de la Junta de Andalucía, que creo que han sido en torno a 1.000 enmiendas. Mañana hay pleno aquí en Écija, pleno ordinario, perteneciente o correspondiente al mes de noviembre. Y bueno, hablaremos del pleno, de lo que suscita el próximo lunes. Bueno, pues buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de